Una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Largo camino yo recorrí pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor.